questo è l'ombelico del mondo. Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos los oyentes y las oyentes de Radionauta FM 106.3, esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite directamente desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. También saludamos a todos aquellos y todas aquellas que van a escuchar en forma reducida y en algunos de los pedazos de este programa a través de la Radio del Sur, que transmite directamente desde la ciudad de Caracas para todo el mundo. Esto es L'Ombelico del Mundo, el programa internacional que tiene Radionauta FM. Mi nombre es Federico Larsen, tenemos a Lucianita Franco en los controles de esta edición número 63. Matías Otero y Juli Varela son quienes están en la producción. Mati Otero también va a estar haciendo una pequeña columna aquí en L'Ombelico del Mundo, como es habitual desde hace algún tiempo, ya que, bueno, los tiempos de padre trabajador muchas veces no le dan la posibilidad de estar aquí durante todo el programa, así que lo vamos a tener solamente durante un breve ratito. Ombligo del Mundo número 63, que tiene muchísimo para ofrecer. En primer lugar, contarles que entre el 1 y el 12 de diciembre, esto lo vamos a estar repitiendo seguramente más adelante, se va a llevar adelante el COP20, es decir, una cumbre internacional en Lima con el tema del cambio climático. En paralelo a esta cumbre de Lima se va a llevar adelante la cumbre de los pueblos, a donde varios medios a nivel internacional, obviamente medios alternativos, populares, de toda América Latina, vamos a estar haciendo un seguimiento desde muy cerca de lo que viene pasando en Lima. Y adentro de esta convergencia de medios va a estar obviamente el Ombelico del Mundo. Vamos a estar charlando con gente que tiene que ver con el COP20 oficial, así como con los varios movimientos sociales de aquí hasta el 12 de diciembre, cuando culmine tanto el Ombelico del Mundo como el COP20 de Lima. Entonces, ya desde hoy, a partir de hoy, van a estar escuchando seguramente los audios que hemos estado preparando, ¿sí? Con respecto a lo que va a suceder y lo que sucede en Lima a partir de diciembre. Y van a estar escuchando también varias entrevistas que estamos realizando con diferentes protagonistas de aquello que se llevará adelante en Lima. También en esta ocasión vamos a hablar mucho de Centroamérica, porque, bueno, a partir del asesinato de Miss Honduras el pasado fin de semana, se ha desvelado una vez más a nivel internacional cuál es la situación con respecto a la violación de derechos humanos y asesinatos y femicidios, ¿sí?, en aquel país, que, bueno, parecen haber crecido desmesuradamente con respecto a los índices que tienen otros países en el mundo. Honduras es el país donde se comete más asesinatos en América Latina y tiene tasas más altas inclusive de países en guerra, ¿sí? Esta es la situación que está viviendo Honduras en este momento, y vamos a tener testimonios directamente desde Tegucigalpa para charlar justamente de todo esto. También nos vamos a ir a Libia con justamente con el amigo Mati Otero para ver en qué anda ese país luego de la intervención por parte de la OTAN en 2011, y que hoy es considerado prácticamente un enorme caos luego de haber sido uno de los países modelo para el norte de África. Nos vamos a ir obviamente un ratito a Colombia, nos vamos a ir a dar vueltas por el mundo en este viaje que hemos dado en llamar L'Ombelico del Mundo. y que en esta edición número 63 arranca de esta manera. Los representantes de los gobiernos de Cuba y Noruega, garantes de la mesa de conversaciones, en respuesta a una solicitud de facilitación del gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, anuncian lo siguiente. 1. Las partes han acordado las condiciones necesarias para la liberación de las siguientes personas. General Rubén Darío Alzate, cabo Jorge Rodríguez, soldado César Rivera, soldado Jonathan Díaz, señora Gloria Urrego. 2. Esas condiciones, que incluyen la participación de los garantes y la contribución del Comité Internacional de la Cruz Roja, se corresponden con las acordadas para otros tipos de operaciones realizadas en el marco del proceso de paz. 3. Las liberaciones se llevarán a cabo a la mayor brevedad posible. 4. Cuba y Noruega agradecen la actitud constructiva del gobierno de Colombia y la FARC-EP, reiteran su firme apoyo a los diálogos de paz y continuarán contribuyendo en todo lo posible para lograr un acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. La Habana, 19 de noviembre de 2014. El que acaban de escuchar es el representante de Cuba, uno de los países garantes junto con Noruega de las conversaciones de paz que se están llevando adelante justamente en la capital cubana, en La Habana, entre el gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Este comunicado se ha dado a conocer el miércoles por la noche aquí en la Argentina y tiene que ver con una situación que arrancó el pasado domingo. Ese mismo día, el general del ejército Rubén Darío Alzate, junto con el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, que son justamente quienes han sido nombrados en la lectura del comunicado oficial, habían sido secuestrados por un grupo de las FARC en la región del Chocó, que es la región más pobre del país y una de las zonas más calientes, ¿sí?, que de la guerra que vive Colombia, del conflicto social, político y armado que vive Colombia desde los años 50. Alzate es la figura central, ¿no?, de este hecho, porque se trata de una de las personas más experimentadas en lo que tiene que ver con las tareas contrainsurgentes, como le dice el ejército colombiano. Se trata del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que es un cuerpo militar que fue creado a principio de 2014, ha participado inclusive en la seguridad de las elecciones colombianas que se han llevado adelante entre marzo y junio de este año, y que ha sido también uno de los integrantes de la Brigada Móvil número 5. Estamos hablando del general Alzate, quien fue capturado por la FARC en territorio de guerra, vestido de civil, sin armas y junto a otras dos personas en las mismas condiciones, en uno de los puntos más calientes, ¿sí?, del conflicto armado colombiano. La Brigada Móvil número 5, de la cual ha hecho parte el señor Alzate, ha sido denunciada en muchas ocasiones entre 2010 y 2012 por violaciones a los derechos humanos de las poblaciones en las cuales hacía las operaciones esta brigada del ejército colombiano. Hay denuncias que son espeluznantes, ¿sí?, de torturas, hay denuncias que tienen que ver con hostigamiento, maltrato. La verdad, he tenido la posibilidad de leer algunas de esas denuncias y me han parecido de lo más terrible que puede hacer una fuerza armada en contra de la población civil. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Por qué arrancamos por acá? Porque es uno de los temas más importantes que han sucedido durante la semana en el ámbito internacional. ¿Qué sucedió? Que a partir de que se dio a conocer esta noticia de la captura del general Alzate y estas otras dos personas que lo acompañaban en el Chocó, Juan Manuel Santos salió a dar repentinamente una conferencia de prensa a donde dio la orden a quienes conforman el grupo negociador que representa el gobierno colombiano en las negociaciones de La Habana con la FARC de cancelar el viaje que tenían previsto para el lunes pasado. Con lo cual, en la práctica, Juan Manuel Santos suspendió por primera vez desde que se llevan adelante estos diálogos de paz, desde noviembre de 2012 que se llevan adelante estos diálogos de paz, suspendió toda negociación con las FARC. Es un hecho gravísimo, ¿sí? Y que ha generado repercusiones durante toda la semana. Varios jefes de Estado, como por ejemplo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros, ¿sí?, han dado una serie de declaraciones con respecto a la suspensión de los diálogos de paz, pidiendo justamente a Santos que recapacite y que vuelva, ¿sí?, a reanudar los diálogos con las FARC. Lo que sucedió es que justamente el pasado miércoles por la noche las FARC emitieron un comunicado a donde decían que estaban completamente dispuestos, ¿sí?, a liberar al general Alzate, Rubén Darío Alzate. Y el Estado colombiano recibió de buena manera, de buen agrado, ¿sí?, esta idea. Pero, y de hecho, está todo listo para la liberación, así como se ha hecho, no sé si ustedes recuerdan, ya desde el año 2009, cuando, por ejemplo, se hizo la liberación de los rehenes, como el caso de Ingrid Betancourt. Ustedes recuerdan, ese fue uno de los casos más conocidos. Y a partir de ese momento, la FARC declararon oficialmente que el secuestro no iba a ser nunca más uno de los métodos, ¿sí?, que iba a utilizar con respecto a la guerra que se lleva adelante en Colombia. Y efectivamente, hasta el día de hoy, han cumplido con esa promesa, si no fuera por este caso, que no es considerado un secuestro, sino una captura, por el simple hecho de que, según el Frente 34 de la FARC, que es quien llevó adelante justamente la captura, se trataba de personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en área de operaciones de guerra. Esto dice el comunicado. Es decir, ¿qué estaba haciendo uno de los generales del ejército más conocidos por la FARC, ¿sí?, de civil, rompiendo todo tipo de protocolo militar a nivel internacional en una de las zonas más calientes y encima en la zona a donde opera el grupo que él mismo está llamado a reprimir desde las armas? Eso todavía no se puede entender. Así como no se puede entender cómo es posible que el primero en enterarse de todo esto haya sido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿sí?, que dio a conocer la captura del general Alzate a través de las redes sociales, a través de su cuenta Twitter. ¿Qué hizo? Envió un mensaje en un formato típicamente militar, ¿sí?, con palabras típicamente militares, a donde daba a conocer justamente que se había generado esta captura. Ni siquiera el gobierno lo sabía. ¿Cómo es posible que el principal exponente de aquella parte, aquel sector de poder colombiano, ¿sí?, se entere antes que el propio gobierno? Y justamente es ese sector que pide con todo la mano dura, la vuelta, ¿no?, a la política de exterminio de las fuerzas insurgentes, y que se ha pronunciado varias veces en contra de la política de paz llevada adelante por Juan Manuel Santos en los últimos 2 años. Todo esto todavía no se entiende cómo sea posible. Lo que sí sucedió, y lo que me parece muy interesante de resaltar, es que la población colombiana vivió un cimbronazo a partir de todo esto. A ver si logramos entenderlo. Desde que se lanzó comenzó el diálogo de paz en 2002, hubo un movimiento de opinión pública excepcional en Colombia en apoyo a estos diálogos de paz. Se trata de la primera vez en la historia, luego de más de 50 años de guerra, en que la FARC y el gobierno colombiano se sientan a hablar con la posibilidad real de ponerle fin al conflicto armado, con el objetivo real de ponerle fin al conflicto armado. Hubo otras negociaciones en la historia, eso es verdad, pero esas negociaciones nunca llegaron ni tan lejos como han llegado hasta ahora, ni con los supuestos que se generaron en agosto de 2012, ¿sí? El acuerdo general que se firmó entre la FARC y el gobierno colombiano nunca había sido tan de avanzada, ¿sí? Con respecto a la posibilidad de ponerle realmente fin a este conflicto armado. Entonces, frente a la posibilidad de que este conflicto, o mejor dicho, que la mesa se caiga, ¿sí? Como efectivamente Santos dio a entender que podía pasar si la FARC no liberaban al general Álzate, obviamente la sociedad colombiana salió con todo a defender el proceso y hubo marchas multitudinarias en todo Colombia para pedir que el Estado colombiano acepte la tregua bilateral, ¿sí? El alto al fuego bilateral, para poder dar un marco más tranquilo a las negociaciones de paz. Las FARC ya han declarado un cese al fuego unilateral que están respetando prácticamente desde que se han establecido las mesas, con algún que otro momento de tensión con las Fuerzas Armadas colombianas, porque las Fuerzas Armadas colombianas están en guerra, es decir, no han depuesto las armas, sí lo han hecho las FARC en el sentido de no atacar, ¿no? Es una fuerza beligerante, obviamente, que está en guerra, pero no está en condiciones de ataque contra el ejército colombiano, cosa que el ejército sí sigue manteniendo. Entonces, para poder entender todo esto, también tenemos que ver cuál es el trasfondo. Este acuerdo general firmado en 2002 entre la FARC y el gobierno preveía que ninguna cuestión que se diera en Colombia podía parar los diálogos de paz en La Habana. Y esto el presidente Santos evidentemente no lo tuvo en cuenta a la hora de decidir la suspensión de los diálogos de paz. Incumplió el acuerdo general y es eso lo que están marcando las FARC en este momento desde La Habana. Pero también hay que tener en cuenta todo, una serie de ataques en contra de los diálogos de paz. Aquí en Lombelico del Mundo lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, todos los ataques que se han dado en contra de los diálogos de paz desde su comienzo. Recuerdo, por ejemplo, el Procurador General de la Nación, de la República Colombiana, el señor Ordóñez, que es, si recuerdan, quien ha inhabilitado a la ex senadora Piedad Córdoba para poder presentarse a nuevas elecciones, es aquel que ha destituido el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que es justamente un ex guerrillero y principal miembro del Partido Progresistas de Colombia. Bueno, Ordóñez, quien tiene la posibilidad, inclusive una vez terminado los diálogos de paz, de inhabilitar a los desmovilizados a la actividad política civil, se ha declarado en más de una ocasión en contra de ciertos puntos de los diálogos de paz, diciendo: acá hay que poner justicia, hay que poner en cana a todos los de la FARC, es decir, evitar que la FARC puedan tener un rol político en la Colombia que viene después de los diálogos de paz. Pero ¿qué fuerza beligerante estaría dispuesta a entregar las armas, llegar a la paz y encima ir a la cárcel de por vida, sin poder tener la posibilidad de seguir teniendo peso adentro de la política colombiana? Ninguna. Entonces, todos estos ataques que se están dando en estas semanas a los diálogos de paz llaman muchísimo la atención se lleven adelante dentro de un momento tan álgido, ¿no? A donde ya hemos llegado prácticamente a la conclusión, a donde se está dirimiendo cuál va a ser la forma en que se refrenden los acuerdos, cómo las FARC van a entregar las armas. Estamos en un momento muy delicado y que pasen este tipo de cosas, la verdad, llama muchísimo la atención. Vamos a ir a una pequeña pausa en este Ombelico del Mundo número 63 y vamos a seguir yéndonos por América Latina y el mundo hasta las 7 de la tarde. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, Ombelico del Mundo.

El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Atlas Fracturado. Un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. 1, 2, 3. ¿Qué es el tiempo? El tiempo para mí es algo que nos ordena de alguna forma, pero que igual cada uno lo percibe de manera distinta. Es relativo, es subjetivo, es importante, a veces es cruel, a veces doloroso y a veces lindo. Puede entenderse de distintas maneras, puede ser como una evolución histórica. La sucesión de cosas. El tiempo es algo muy molesto. O puede ser cómo está el tiempo hoy, si hace frío, si hace calor. El tiempo para mí es una categoría importantísima porque nos permite proyectarnos. El tiempo es un parámetro para vivir la vida. O tiempo, si tenés tiempo para ayudarme, para hacer algo, para salir a pasear, es lo que se me ocurre. El tiempo es lo que nos limita a las cosas que tenemos que hacer. Ni idea. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con L'Ombelico del Mondo. Información internacional. Cambiemos el sistema, no el clima. Convergencia de comunicación de los movimientos sociales en la Cumbre de los Pueblos de Lima. Bueno, lo que acaban de escuchar es un pequeño spot, un pequeño audio que se ha realizado con la convergencia de medios populares alternativos de Latinoamérica, de la cual L'Ombelico del Mondo entró a formar parte de cara a lo que va a ser la Cumbre de los Pueblos, que se va a realizar en Lima, Perú, del 1 al 12 de diciembre, en paralelo a la conferencia internacional organizada por las Naciones Unidas llamada COP20, a donde más de 1,000 representantes de diferentes países de todo el mundo se van a dar cita para charlar el problema del cambio climático. Ustedes sabrán el famoso protocolo de Kioto, firmado por la mayoría de los países del mundo, ha prácticamente caído en desgracia. Ninguno de los grandes países potencia, por así decirlo, a nivel mundial, está siguiendo las normas que se habían establecidas en el protocolo de Kioto, con lo cual es necesario volver a debatir cuáles van a ser las instancias donde se van a tomar decisiones para tratar de enfrentar el cambio climático. Cambio climático que, sobre todo en nuestra región, nos trae una serie de problemas concretos y reales a los pueblos de América Latina. Estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con inundaciones, todo lo que tiene que ver con tornados, todo lo que tiene que ver también a largo plazo, esas cosas que no son las tragedias que se ven en los grandes noticieros, sino que tienen que ver con la desertificación, ¿sí?, que se está llevando adelante en varias regiones de América Latina a causa de los cultivos, a causa del aumento, obviamente cultivos transgénicos, ¿no?, a causa del aumento de la temperatura a nivel global, el deshielo, las islas que van desapareciendo en nuestra América, y obviamente los grandes líderes de los países del mundo son quienes tienen que tomar cartas en el asunto, y hasta ahora lo han hecho sin escuchar la voz de los movimientos sociales, de los movimientos ambientalistas, de las asambleas ciudadanas que son tan necesarias, son quienes viven en el día a día todo lo que tiene que ver con el cambio climático a nivel global. Para eso se realiza justamente la Cumbre de los Pueblos en paralelo a lo que va a ser el COP20 de Lima, para que los movimientos sociales, los movimientos populares, todas estas asambleas ciudadanas puedan llevar su posición, su postura con respecto a lo que se va a charlar allí en Lima. Antes de lo que fue la COP20 que se lleva a cabo en Lima, recuerdo del 1 al 12 de diciembre, se llevó adelante también en la Isla Margarita, en Venezuela, una pre-COP social, ¿sí? A donde movimientos sociales de toda América Latina y del mundo se dieron cita para empezar a generar un documento que va a ser llevado por parte de algunos de los representantes de los estados de Venezuela y de Bolivia principalmente a la COP oficial, ¿sí? Allí en Lima. Nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con la Cumbre de los Pueblos, el COP20 de Lima, junto con otros medios, hermanos y amigos de América Latina que van a estar allí en Lima, y nosotros desde aquí, desde Argentina, vamos a tener el privilegio de alguna manera de poder contar con una serie de testimonios, ¿sí? Y de gente que nos va a estar trayendo todo lo que se viene discutiendo tanto en la cumbre oficial como en la cumbre paralela que se llevará a cabo en Lima. Bueno, y para entrar un poco en el tema de lo que fue la pre-COP de Venezuela, lo que va a ser el COP20 de Lima, estamos en comunicación con Gonzalo Armúa, quien forma parte del equipo de relaciones internacionales de Patria Grande, movimiento social de aquí de la Argentina, y también de El Alba de los Movimientos Sociales, que estuvo a principio de mes en Caracas, a donde se realizó el pre-COP social. ¿Cómo andás, Gonzalo? Hola, ¿cómo te va, Federico? Bien, ¿cómo estuvo esta experiencia en Caracas? ¿Cuáles fueron los temas de discusión? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, ahí viajamos de Patria Grande tres compañeros, dos compañeros y una compañera. Básicamente la pre-COP fue una instancia que el gobierno de Venezuela está promoviendo, digamos, esta idea de pre-COP social, para que en el debate sobre el cambio climático se incluya a un sector de la sociedad civil, ¿no?, entre comillas, que sí existe en algunos planos de las discusiones de la ONU, pero integrando en la sociedad civil a movimientos sociales y populares del continente, para poder discutir en este eje que es el cambio climático con ministros y representantes de distintos estados que conforman lo que es la convención de la ONU para el cambio climático, ¿sí? Uh-huh. Y de ahí surge lo que es la COP, que es la conferencia de las partes, que incluye a todos los estados que forman parte de esta convención, que adhieren, ¿no?, digamos, a tratar el problema del cambio climático. Venezuela lo que hace, como integrante de esta convención, ¿sí?, dentro del marco de la ONU, es abrir el debate hacia los movimientos sociales, y por eso plantea esta propuesta que se haga la pre-COP social, ¿sí? Que, como bien te decía recién, la COP es una instancia de discusión que discuten los estados, ¿no? Entonces, esta primera instancia es un experimento, digamos, que Venezuela está planteando para que se abran las instancias de discusión en general de la ONU para los movimientos populares y sociales. Así que en ese marco viajamos, como también parte del ALBA de los movimientos, a integrarnos en ese debate con organizaciones y movimientos de distintas partes del mundo que representaban a movimientos indígenas, movimientos de feministas, de países, de los países más afectados por el cambio climático, que sobre todo tienen que ver con países que son islas, que están casi al borde de la extinción debido al aumento del nivel del mar, de comunidades afro y afrodescendientes, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, ahí nos encontramos con distintos movimientos y tuvimos 2 días de discusión para terminar de cerrar un documento, digamos, de consenso para luego discutir con ministros de 47 países del mundo. ¿Cuáles fueron los temas que más se charlaron en esta pre-COP con respecto a lo que va a ser Lima en diciembre? Bueno, ahí una de las cuestiones centrales tiene que ver con la participación, ¿no? Digamos, cómo se abren estas instancias de discusión que los estados ya vienen discutiendo, pero obviamente no le están encontrando ninguna resolución al cambio climático. Entonces, el primer eje de discusión era cómo se crean instancias de debate y apertura de estas instancias hacia distintos movimientos. En segundo término, una de las discusiones tenía que ver con el cuestionamiento al sistema en general, ¿no? Digamos, de hecho, la consigna del encuentro era cambiemos el sistema, no el clima, ¿no? Porque si se encara solamente el cambio climático como una cuestión meramente ecológica, deja por fuera un montón de problemáticas sociales, económicas, de modos de producción y demás, que son la base de el cambio climático. Entonces el segundo eje era justamente el sistema depredatorio, digamos, que se basa en la acumulación por desposesión y en la producción de plusvalía, ¿no? Digamos, y básicamente el cuestionamiento del capitalismo como una forma de destrucción de la naturaleza. Otro de las discusiones tenía que ver con la deuda histórica que tienen los países potencia, las potencias industriales, para con el cambio climático, ¿no? Digamos, no es lo mismo un país subdesarrollado, ¿no?, que un país que está industrializado hace 200 años, y cuáles son las responsabilidades que tienen en relación al cambio climático, teniendo en cuenta que Estados Unidos y Europa han generado casi, digamos, la emisión de gases del 50%, digamos, de la emisión de gases que generan el cambio climático. Entonces, ese era otro punto en debate, ¿no? Digamos, hay responsabilidades comunes para cuidar el medio ambiente, pero diferenciadas. Hay países que tienen mayores responsabilidad y, por ende, deberían tener una deuda que financien nuevos modos de producción a los países subdesarrollados, mal llamados subdesarrollados, para que puedan, con ese fondo internacional, desarrollar otras formas de producción y de energía. Ese era otro punto, digamos, que fue bastante debatido, ¿no? Digamos, ahí hay una propuesta que surge de varias organizaciones ambientalistas, que es que se mantenga el 80% de los combustibles fósiles existentes bajo tierra, ¿no? Que obviamente es un tema candente porque países como Venezuela, digamos, claro, que basan su economía necesariamente, ¿no?, un mal necesario, pero necesariamente lo hacen del petróleo, no lo pueden hacer porque iría, digamos, iría a una destrucción de su economía actual. Por lo tanto, se planteaba que primero, digamos, deben adecuarse y deben reconocer los países potencia industrial esa contaminación que han generado y puedan pagar, digamos, de alguna forma y construir un fondo internacional para financiar nuevos modelos de energía y de desarrollo en los países del tercer mundo. ¿Se charló de alguna manera de cómo hacer llegar todos los requerimientos y las discusiones que han tenido los movimientos sociales, la sociedad civil, como decías vos, a los líderes mundiales que se van a estar juntando allí en Lima en diciembre? Bueno, en primera instancia, el tercer día de este encuentro fue una instancia donde se reunió a los distintos ministros de Medio Ambiente, de Desarrollo, o distintos representantes de los estados con los movimientos sociales. O sea, fue una mesa de debate en la cual pudimos expresar todo esto que te venía planteando, la cuestión de entender primero el problema sistémico del cambio climático, cuáles son sus consecuencias, sobre todo en los sectores más vulnerables, y una serie de propuestas se le hizo directamente a los ministros de estos estados. De ahí en más quedará, digamos, si eso fue tomado, ¿sí? Hubo algunos países que lo han tomado, sobre todo los países que integran el ALBA TCP, algunos países de América del Sur, para ver cómo se puede llevar este planteo a la COP. Venezuela, sobre todo, ¿no?, se ha puesto en la espalda de responsabilidad de transmitir la voz de los movimientos en este tipo de instancias, que de hecho ya lo viene haciendo históricamente, o por lo menos en los últimos años, con el proceso bolivariano, donde Chávez ha sido uno de los interlocutores principales del cambio climático en este tipo de instancias. Entonces, de hecho, en la última cumbre de la ONU en Nueva York, Maduro también puso énfasis en la cuestión del cambio climático y la necesidad de un cambio sistémico para no cambiar el clima. Así que ya ahí, en la COP, va a depender de estos países que se hagan eco de estos planteos que hicimos los movimientos, pero también se está preparando una cumbre de los pueblos de forma paralela para volver a encontrar a todas estas organizaciones y movimientos para hacer presión hacia la reunión oficial de los estados. Justamente sobre eso te quería preguntar, ¿cómo se están preparando de cara a la cumbre de los pueblos? ¿Qué expectativas hay con respecto a lo que va a pasar en Lima y lo que va a pasar más adelante también en torno a esta discusión? Bueno, hay muchas expectativas y es un tema que está generando bastante debate y está en la opinión pública a partir de los desastres naturales que han sucedido en los últimos tiempos, ¿no? Digamos, desde inundaciones, aumento del cauce de los ríos, sequías, variación de las temperaturas, digamos, como nunca se había visto antes, y sobre todo porque hay una agenda que se abre, digamos, con la COP ahora de Lima, pero que Lima también es un poco la antesala de la COP21 que va a ser en París en el 2015, en la cual se va a discutir los nuevos protocolos a seguir, ¿no? Luego de que el protocolo de Kioto ha caído, digamos, por inanición, ¿no? Digamos, nadie de las potencias lo respetó, los países, digamos, que adherían tampoco lograron cumplir sus objetivos, entonces en París en el 2015 se va a volver a discutir de qué forma los estados se adecúan, ¿no? A por lo menos aceptar primero el cambio climático, que hasta hace algunos años ni siquiera se aceptaba como una existencia. Ahora por lo menos hay un consenso de que eso existe y de que está trayendo problemas, y ver cómo pueden hacer los distintos estados para adecuar sus economías, sus distintos protocolos de intervención ante este nuevo fenómenos climáticos que no existían hasta hace 20 años. Entonces, lo que va a suceder en Perú va a ser importante de cara a ese debate del 2015. Desde los movimientos y las organizaciones populares se sigue viendo con bastante desconfianza lo que pueda salir, digamos, de estas instancias, porque obviamente hay intereses económicos, hay intereses imperiales, hay intereses de dominación que siguen estando en estas instancias que impiden un verdadero tratamiento del tema en profundidad. Entonces, por eso es necesario seguir haciendo presión, seguir estando en la calle, seguir discutiendo y haciendo carne, digamos, la problemática del cambio climático, que no es solamente de un grupo de especialistas, ¿no? Sino que ya nos está afectando, digamos, a todos los sectores de la población. Entonces, como los tiempos de la humanidad se están, digamos, acortando, ¿no? Digamos, si se sigue en este ritmo, cada vez, digamos, es necesario tener mayor incidencia desde todos los sectores de la población y sobre todo las organizaciones populares en este tipo de tema. Por lo que se estaba hablando ya en Venezuela, digamos, la convocatoria a lo que va a ser la cumbre de los pueblos en Perú va a ser bastante importante, ¿sí? Con estos ejes que te venía planteando, ¿no? La cuestión de una mayor participación en estas instancias de discusión internacional, que se tome el problema del cambio climático con todas sus variantes a nivel económico, social, cultural, educativo, etcétera, etcétera, que también en esas instancias de discusión de los estados se utilice un lenguaje menos técnico, ¿sí? Porque también esa forma es una herramienta para que la población en general no acceda a este tipo de debates, ¿no? Digamos, hay demasiadas abreviaturas, demasiados conceptos técnicos llevados al extremo, y eso genera que no se pueda, digamos, difundir y la población no pueda discutir qué es lo que está sucediendo. Entonces, un poco de eso se va a estar tratando, digamos, desde los movimientos y organizaciones en esta cumbre que va a ser paralela a la COP de Perú. Gonza, te agradezco muchísimo el contacto y obviamente vamos a estar siguiendo el asunto, así que nada, tenemos tu teléfono a mano por cualquier cosa. Bueno, desde ya estoy a disposición para cualquier

organizado dentro de tanta guerra civil. Organizado, inquistada. Organizado y además como llamativo cómo se habían logrado organizar, porque Libia históricamente fue un país generado por tribus beduinas, claro. Viste, que no tenían asentamientos fijos, ¿no? Y era increíble cómo habían logrado tener toda esta tribu, una coordinación en el poder, con un poder central, estatal y todo lo demás. Era por eso, debo decir, un modelo, ¿no? Para África, era increíble. Sí, un líder que, como todo líder, debe tener, y bueno, algunos más y otros, muchísimas críticas para realizar. Un líder como Muammar Gaddafi, que en principio en la década del 70, el 80, se presentaba como uno de los líderes de los no alineados, ¿no? Daba la voz en contra de las potencias occidentales y estas propuestas que venían desde Washington, fundamentalmente. Los últimos tiempos, estamos hablando de la última década, fue como un viraje, un cambio ahí en esa estrategia, ¿no? Del gobierno de Libia y el señor Gaddafi, que se acercó más ya a las potencias occidentales, sobre todo en lo que tiene que ver con contratos petroleros, claro. ¿Sí? Con los viejos también colonos, ¿no? Como países como Italia o Francia, con los cuales, bueno, volvió a tener un acercamiento, un cambio de discurso, pero bueno, no deja de ser un país, como decíamos, ejemplo dentro de lo que es una suerte de realidad conflictiva total en África, donde muchísimos países, como Somalia, por ejemplo, que también ha sufrido de repente, ¿no? En la década del 90, un quiebre en su estado, ¿no? Con estas guerras que se producen, estas guerras civiles. Bueno, que justamente hoy es lo que está azotando Libia, ¿no? Luego del año 2011, cuando la coalición internacional da una mano a estos rebeldes que se levantaron, en principio decían la primavera árabe, ¿no? Era como el viento que llegaba de la primavera árabe, le tocaba las puertas a Libia y entonces le decía a Gaddafi, queremos democracia. Bueno, esa canción no duró mucho, ¿no? En ese formato pronto mostró la realidad y eran grupos armados con intenciones muy claras de derrocar primero a este régimen y después luchar por el poder entre sí. Claro. Hay que recordar, digamos, más o menos cómo funcionaba el sistema de Libia, porque es algo realmente muy particular. Imagínense un estado a donde los sectores de poder no están homogeneizados alrededor de un partido político o un grupo político, y ni siquiera alrededor de un grupo étnico, ni siquiera alrededor de una lengua común. Son diferentes lenguas, diferentes líderes, muchos caciques lograron generar un acuerdo histórico, ¿no? Que duró prácticamente 40 años en Libia alrededor de justamente Gaddafi, que logró sostener en paz, ¿no? Todas aquellas tribus, todos aquellos grupos que tienen un poder explícito real. Es decir, el petróleo no lo manejaba Gaddafi porque a él se le cantaba. Gaddafi era un poco el que sostenía la relación entre los diferentes poderes adentro de Libia y el que lograba mantener todo junto, ¿no? Una vez que esto explotó, porque en realidad lo que hicieron las fuerzas de la coalición fue meterse, ¿no? Adentro de este equilibrio frágil y empezar, ¿viste? A meter púa, a hacer que las cosas no funcionaran, financiar determinados grupos en desmedro de otros, financiar nuevos grupúsculos terroristas para que estuvieran dando vueltas por Libia y desestabilizando todo. Y ahí es a donde al final, frente a lo que fue 2011 y el caos que se generó a partir de la explosión de todo este equilibrio tan inestable, es a donde justamente las fuerzas de la coalición intervienen directamente en Libia. Francia fue uno de los principales, pero también Inglaterra, obviamente, Estados claro. Unidos. Sí, la OTAN en general. La OTAN en general fueron los que metieron, terminaron de derrocar de alguna manera al sistema, no tanto a Gaddafi, sino a ese sistema, claro. ¿No? Que se había generado claro. en Libia. Y bueno, eso es como también la contracara de la primavera árabe, ¿no? Este fenómeno que en un principio, en algunos países como en Túnez, tenía este perfil popular, rápidamente fue, o si fue orquestado antes no lo sabremos nunca, pero rápidamente fue tomado como hoja de ruta para estas estrategias imperialistas, claramente imperialistas, como la OTAN ha participado en este conflicto, como en otro demuestra esto, ¿no? Como en Siria justamente, ¿no? Los intereses de entrar en un conflicto interno completamente a favor de uno de los lados, para lograr. Y uno, bueno, siguiendo como nombre Siria, para lograr un caos permanente, porque en definitiva no han logrado establecer esta democracia que suelen decir que llevan humanitariamente a través de bombas. No, lo que llegaron es a un caos permanente. Lo que está sucediendo en Siria es una guerra civil de hace ya 3 años que no para, y lo que sucedió en Libia fue justamente eso, y lo que ha quedado es un país desmembrado. Como decíamos, en el octubre de 2011 lo terminan linchando a Gaddafi. Uh-huh. Murió de una manera bastante cruel, liberado a la turba iracunda que lo linchó directamente. Y mientras tanto, esto que decíamos, él antes de todo esto venía denunciando que quienes estaban combatiendo contra él no eran otros que Al-Qaeda, la famosa red terrorista. Uh-huh. Al-Qaeda. Para ese entonces, Al-Qaeda se había ido ya del discurso norteamericano del enemigo. Por alguna razón se había borrado. Era quien bajó las Torres Gemelas, como para decirlo en criollo, ¿no? Y de repente pasó. Y bueno, ahí tenemos un audio para escuchar. Uh-huh. Justamente una de las últimas entrevistas, tal vez la última, una cadena europea, con France 24, donde Gaddafi, es una extensa entrevista, pero estos son unos 40 segundos. Primero da cuenta, ¿no?, de que la intervención extranjera es muy clara, y dice, ¿qué pensarían si nosotros intervenimos, por ejemplo, en conflictos en el norte de Italia para ser un país aparte? Y después diciendo, che, tengo Benghazi, tengo Al-Qaeda. Hagan algo. Digan algo, no puede ser que estén dando armas y bombardeándome a mí. Bueno, escuchemos a Gaddafi. Esto es una intervención en asuntos internos. ¿Qué pasaría si nosotros interfiriéramos en temas relacionados con Córcega, Cerdeña o en otros lugares de Europa? ¿Por qué no intervenimos en el norte de Italia y creamos un nuevo estado llamado Padania, como proponía Umberto Bossi? Aquellos que tienen armas en Benghazi están relacionados con Al-Qaeda. No tienen ningún propósito político o económico. Bueno, y ahí era claro, ¿no?, el llamado a la comunidad internacional a decir, bueno, las cosas están claras en Libia, esto no es una revuelta popular, esto tiene orquestado, y además quienes están participando de esta revuelta, estos grupos terroristas, no tienen intenciones económicas, políticas, simplemente son grupos que plantean su lógica de poder, y después van a chocar entre sí, y eso es lo que termina sucediendo. Uh-huh. Por eso la pregunta, y es muy interesante un trabajo que hizo Leandro Albani para Resumen Latinoamericano, es ¿quién gobierna Libia hoy? ¿Sí? ¿Cómo ha quedado este país? ¿No? Y nos encontramos con una cuestión que tiene muchas respuestas. Por ejemplo, Libia hoy es gobernada, puede decirse, por la administración del ministro Abdullah Altini. Aunque este gabinete, ¿no?, está a 1.500 kilómetros al este de la capital, ¿sí?, de Benghazi. No está de Trípoli, perdón. Uh-huh. Está a 1.500 kilómetros. ¿Por qué? Por una cuestión conflictiva con las milicias que sí están en Trípoli. Estos están asentados en la ciudad de Tobruk, ¿sí? Y desde allí intentan controlar, o dicen querer controlar, y son reconocidos por Naciones Unidas como la Asamblea del Parlamento, pero ellos no pueden ir al Parlamento, claro. Tuvieron que salir corriendo de la ciudad. Mientras tanto, como decíamos, en Trípoli, la capital, el control lo mantiene un grupo llamado milicias islamistas. En realidad son varias, son milicias islamistas con varios nombres, pero así se hacen llamar entre sí. En la ciudad funciona la Asamblea General Nacional, ¿sí?, que también tiene otro primer ministro, que se llama Omar al-Hassi. Como decíamos, habían tomado las milicias la ciudad de Trípoli, echando a los de que están ahora en Tobruk, ¿sí?, y venían desde la localidad de Misrata, y bueno, desde ahí ahora son uno de los principales grupos armados en Libia, que sostienen, como decíamos, una ciudad importante porque es la capital, no así la ciudad más importante. Se me escapó y Benghazi. Benghazi es la ciudad, parece ser, donde están los recursos energéticos más importantes y más jugosos. Y allí no gobiernan ni los que están en Tobruk ni los que están en Trípoli. Allí gobierna al-Hassi, que es un ex general muy pro-estadounidense. Mirá vos, a donde están los recursos está el pro-estadounidense. Ese pequeño detalle de la casualidad, ¿no?, universal. Luego del fracasado golpe de Estado, este hombre levanta las banderas de la lucha contra las facciones islamistas. Uh-huh. Así que en Benghazi está este principal puerto libio, decíamos, además de los recursos energéticos, es la zona comercial y de mayor riqueza del país. Bueno, y ahí tenemos una tercera parte en disputa. Pero en todo el territorio, además de ver quién es el supuesto poder central, hay milicias en combate entre sí. Estamos hablando que no todas las tribus tienen este perfil belicoso, ¿no? Claramente. Claro. Porque estamos hablando de que hay más de 140 tribus. Sí, pero bueno, existen entonces grupos muy importantes, algunos de alrededor de 1 millón de personas, que forman parte, ¿no?, de este tironeo que existe en todos lados. Entonces, en localidades como Sintán o Sirtre, el poder real no existe. Ahí está dependiendo hasta dónde llegaste, ¿no?, y quién está controlando esa situación. Naciones Unidas, incluso Estados Unidos y hasta la OTAN dijo, bueno, sí, realmente en Libia hoy domina el terrorismo, ¿no? Ya esas son las frases, como diciendo, bueno, ni siquiera un poco de autocrítica, ¿no? Es una situación que se dio. Nosotros bombardeamos al malo, que era Gaddafi, para ayudar a la gente, y bueno, la gente de Libia no se pudo saber ayudar a sí misma, ¿no? Estos claro, poder, obviamente. Claro, estos problemas que tienen las sociedades. Y bueno, y hoy tienen el terrorismo parte dentro de su estado, justamente como un problema endémico. No tenemos nada que ver, dicen, ¿no? Pero bueno, Al Qaeda estaba combatiendo y lo escuchamos a Gaddafi diciendo. Así que bueno, esta es la situación en la que se encuentra la administración o la pseudoadministración de este estado, que hace dos minutos estábamos diciendo que era un ejemplo, ¿no?, de centralismo en una región tan difícil, ¿no?, de organizar. Ojo, es muy interesante ver cómo ¿cómo se puede decir? La idea del divide y triunfarás es muy fuerte en toda la región. Si nosotros vamos a mirar, decíamos que Libia era un estado modelo de alguna manera en cuanto al equilibrio que había logrado. Si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, el Irak de Saddam, era algo muy parecido. Muy parecido. Saddam Hussein, por más que hubiese, exactamente como Gaddafi, ¿no?, hubiese tenido algunos aires dictatoriales, un gobierno muy autoritario en muchas cuestiones, obviamente con todo lo que tiene que ver con la liberación femenina y todo lo demás, olvidémonos, pero al mismo tiempo, a nivel macropolítico, había logrado establecer un equilibrio muy importante. En el caso de Irak estamos hablando de sunitas, chiitas y kurdos, ¿no?, las tres principales almas, ¿no?, del estado iraquí, que hoy se están masacrando. Claro. Hoy, con la llegada justamente de estas bandas, milicias islámicas, terroristas o como se le diga, que eran los archienemigos de Estados Unidos a partir de la doctrina Bush en 2001, la invasión en Afganistán y todo lo demás, a partir de la entrada en juego de este tipo de grupos, en ambos países se han destrozado aquellos equilibrios que habían reinado durante prácticamente 40 años, ¿no? Entonces, ese equilibrio no servía. Lo que sirve es el caos. Claro. Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Siria es exactamente lo mismo. Entonces, muchos analizan, ¿no?, que detrás del tema de la supuesta primavera árabe, en realidad lo que estaba era esto, ¿sí? Era la idea de poder lograr desequilibrar por completo ese equilibrio, justamente, valga la redundancia, que se había logrado en los últimos 40 años, para ver qué se puede, ¿no?, ir comiendo por ahí. Claro, sí, el famoso divide y reinarás aplicado a la perfección. Como decíamos, no solo bombardearon tanto, bueno, a las tropas fieles de Gaddafi como a las fieles de Bashar al-Assad en Siria, también suministraron montones y montones de armamento a todos estos grupos, claro, que hoy no son solamente metralletas Kalashnikov y lanzacohetes. Estamos hablando de que tienen tanques, hablamos del Estado Islámico acá, que tiene muchísimos recursos, estamos hablando de millones y millones de dólares. Justamente hace poquito el líder del Estado Islámico dijo que Libia es parte del proyecto político, si se quiere, del Estado Islámico para expandirse. Dice que el califato se extenderá también hasta ese país. Bueno, un poco, una parte de eso ya hay ahí, porque justamente hay una relación entre todo lo que fue sucediendo en Libia, lo que luego continuó en Siria, como decíamos, armado de estos grupos, y armado literal, ¿no?, con un suministro muy intenso de armamento muy nuevo, que fue capaz de tumbar gobiernos muy rápidamente. No lo pudo hacer con Siria porque, claro, no estuvo en Siria, no llegaron nunca a bombardear la OTAN como si en Libia. Claro. Esa diferencia naval extranjera, bueno, militar en general, que cuando quieren, listo, lo derrocan. Pero bueno, no pudieron por la suerte de Rusia, que intervino en Siria, que hace poquito, un paréntesis, vi un video del Estado Islámico cortando cogotes, sí. No sé qué nivel de producción, sí, una cosa muy rara, pero muy maquiavélica, pero muy extraño. Realmente, ¿a dónde ha llegado esta región y este plan que se ha desplegado? Sí. Realmente tiene partes hollywoodensemente trágicas. La guerra de cuarta generación, ¿no? Claro. Ya pasamos de la guerra de tercera generación, que se hablaba hasta hace 10 años directamente en las academias militares de Estados Unidos. Hay documentos por doquier, ¿no?, que hablan de cómo la guerra se gana a partir de los medios de comunicación, a partir de los diarios y sobre sobre todo la televisión. Ahora ya estamos pasando a la guerra de cuarta generación, a donde no se trata por parte de los ejércitos y de las fuerzas bélicas de influenciar la opinión pública, sino se trata directamente de que las fuerzas bélicas produzcan su propio material y lo difundan a través inclusive de sus propias redes. Es decir, no es voy y taladro la cabeza con los bombardeos en Irak, todo en verde a través de la CNN. Ya no es eso, ya es producir algo y a través de los propios canales difundirlo en todo el mundo y de esa manera ganar esa guerra psicológica que es absolutamente necesaria. Bueno, entonces decíamos, en un país relativo a paz, en una región muy conflictiva como es el norte de África, Libia hoy es un estado fallido. Hace muy poquito, como para hacer un raconto de los últimos días, hubieron atentados en las embajadas de Emiratos Unidos y Egipto, en Trípoli, hubo atentados donde murieron decenas de personas, atentados también contra activistas que estaban denunciando también la manera en que trabajan y se manejan estas milicias armadas en sus territorios. Bueno, una situación, es un caos permanente que le tocó un año después a la embajada norteamericana, ¿no? En Libia, justamente el 11 de septiembre, fecha icónica para Estados Unidos, hubo un atentado en la embajada de norteamericana en Libia. En Libia. Y allí murió el embajador de Estados Unidos en Libia, Christopher Stevens, murió, y en ese atentado surgieron muchas discusiones si fue una turba porque pasaron una película anti-islamista, si fue Al Qaeda porque habían matado con un dron en Pakistán a uno de sus líderes. Lo cierto es que estaba el caldo de cultivo y había armas para hacer lo que pasó. Y bueno, y fueron a la embajada, la prendieron fuego, la bombardearon con cohetes y ahí murió el embajador norteamericano. Así que bueno, el caos es hoy permanente en este estado que decíamos supo ser ejemplo de algo bueno y hoy es ejemplo de lo peor. Mati, bueno, vamos a escuchar algo de música que viene justamente de África, ¿sí? Algo que tiene que ver con todo eso. Y bueno, te comprometo a seguir con este tipo de columnas porque el programa está teniendo cada vez más un tinte latinoamericano y necesitamos sacarlo ahí. Y además uno sigue la agenda, ¿no? Y de repente pasan tantas cosas y pasan estas cuestiones que conviene refrotarlas, reverlas, repensarlas, ¿no? Porque han marcado parte de la historia contemporánea fundamentalmente. Así que bueno, vas a ser un poco nuestra ancla que nos lleve por fuera de América Latina en lo posible y nos vamos a ir a hacer una pequeña pausa musical y seguimos con El Ombelico del Mundo número 63. ساتني إلى مرغ الباجو والخالق ناصمي لا ترساتني إلى مرغ الباجو والخالق ناصمي. Bueno, y seguimos haciendo el ombelico del mundo en esta edición número 63. Y como todas las semanas, nos vamos a ir nuevamente a Centroamérica, porque los amigos de la Radio del Sur, a quien saludamos, nos han traído una vez más la edición número 49 de su Caribe Nuestro. Esta es una pequeña apuesta que hemos decidido hacer desde aquí, desde el Ombelico del Mundo, desde Radionauta, para poder difundir material de otras radios de América Latina que justamente nos traen noticias a las cuales muchas veces, no por desinterés ni por grandes problemas periodísticos, sino por una cuestión inclusive técnica de poder llegar, de poder estar, de poder contactar a la gente, nosotros no tenemos el mismo acceso que por ahí pueden tener otras radios o otros medios de comunicación alternativos populares de América Latina, que bueno, están con los campesinos, están con la población, están directamente metidos, ¿sí?, en lo que es la política de otras latitudes de América Latina. En este caso vamos a escuchar este Caribe Nuestro. Ustedes van a saber, van a ver que en la presentación justamente Jorge González, quien es el conductor, al cual también mandamos un gran saludo, y que también tiene otro programa ahí en la Radio del Sur que recomiendo, que es la Bitácora Sexodiversa, un programa que tiene que ver justamente con lo que en Venezuela llaman la sexodiversidad, ¿no? Transgénero, movimientos gays, lesbianas, y todo lo que tiene que ver con la discusión de género, y la verdad que lo recomiendo. Decía, van a escuchar a Jorge decir que el programa dura 30 minutos, en realidad nosotros vamos a pasar una primera parte, ¿sí?, que tiene que ver con la noticia general, un repaso de las noticias generales en Centroamérica. En este caso se trata de Guayana, Haití, Honduras, Panamá, en Bahamas también hay una serie de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, que está muy interesante la cobertura que están haciendo desde Caribe Nuestro. Y después, si nos queda tiempo, vamos a ver si logramos escuchar, aunque sea una pequeña parte de la entrevista que han realizado en este Caribe Nuestro número 49, porque es un material muy muy interesante para difundir aquí en la Argentina, que tiene que ver con México y los migrantes centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos, algo que hablábamos recién con Grillo desde Honduras. Bueno, si les parece, vamos a escuchar Caribe Nuestro directamente desde la Radio del Sur de Caracas, Venezuela. ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. En la próxima media hora, Jackson y yo te estaremos contando las noticias más importantes de la cuenca del Caribe y Centroamérica, su historia y otros datos curiosos. Este espacio es producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y comunitarias de Uruguay, Argentina e Irán. ¡Leven anclas! Comenzamos en Guyana. Allá se agrava la crisis política. Recordemos que el presidente Donald Ramotar disolvió el parlamento, tal y como lo permite la Constitución. Los principales sindicatos apoyan a Ramotar, pero la oposición llamó a tomar las calles. Hoy quiero compartir con ustedes el análisis de esta crisis que hace nuestro compañero y colega Pedro Brieger, director de Nodal. El 10 de noviembre, el presidente de Guyana, Donald Ramotar, decidió suspender el parlamento para evitar una crisis política. La oposición, que es mayoría en el Parlamento, estaba por impulsar una moción de censura en contra del presidente por diversas medidas que estaba tomando. La Constitución de Guyana le permite al gobernante suspender el Parlamento durante 3 meses. Esto quiere decir que está cerrado y no funciona, pero el gobierno sigue gobernando. La otra posibilidad política que existe, porque lo permite la Constitución, es disolver el Parlamento. Lo que sucede que en ese sentido lo que hay que hacer es convocar a elecciones generales. Está claro que Donald Ramotar no quiere elecciones generales porque la mayoría justamente está en la oposición que está en el Parlamento. Pero la crisis política se agravó porque la oposición considera que esta medida es antidemocrática por más que sea legal. Convocó a manifestaciones en contra del presidente y ya lo está intimando justamente a que convoque elecciones generales, lo que el propio Ramotar quería evitar. La crisis política está abierta. El presidente tiene el poder, está al mando del Ejecutivo, pero está gobernando sin un parlamento. Esto en una situación de expresiones democráticas contestatarias, donde tantas veces se plantea que hay que mantener la legalidad y hay que evitar todo tipo de suspensión de los órganos ejecutivos, o en este caso parlamentarios, ha provocado una crisis, no solamente en Guyana, sino que ha llevado a que organismos internacionales respondan frente a la situación. De hecho, la OEA ya intimó al gobierno del presidente Ramotar para que justamente convoque nuevamente al Parlamento. Bien interesante esta reflexión de Pedro. Seguimos en el Caribe. En Haití no cesan las protestas. La gente sigue en las calles exigiendo la renuncia inmediata del presidente Michel Martelly. Como saben, las elecciones en Haití tienen más de 2 años de retraso. Tenía que haberse realizado las elecciones generales, pero un desacuerdo en la conformación del árbitro electoral mantiene bloqueada cualquier opción electoral. Las últimas protestas se llevaron a cabo en Puerto Príncipe. 3 personas resultaron heridas con armas de fuego. Ojalá más temprano que tarde el pueblo haitiano pueda expresarse a través del voto. Y una noticia preocupante. Se confirma que un médico brigadista cubano contrajo ébola en Sierra Leona. Se trata del doctor Félix Báez Sarría, especialista en medicina interna. Él será trasladado a Ginebra, donde recibirá atención médica y donde estamos seguros que saldrá recuperado. Desde acá expresamos nuestra solidaridad con él, con su familia, con el pueblo cubano y hacemos votos para que se recupere pronto. En Honduras, los estudiantes universitarios denuncian intentos de privatizar la Universidad Nacional de ese país. Desde hace varios meses, los jóvenes han protestado contra varias decisiones orientadas al cobro de la matrícula y otros servicios. ¿Qué exigen los estudiantes? Que nos cuenten ellos mismos. Se nos acusa simplemente de ejercer nuestro derecho a la protesta en contra de medidas que han venido tomando las autoridades universitarias, en las que no han sido consultados los y las estudiantes que representamos el sector más fuerte de la Universidad Nacional. Con el nuevo plan de arbitrio, lo que busca es eso, ir equiparando la deuda que tiene la universidad con los bancos, los 6 bancos de aquí. Entonces buscan la privatización de la universidad, igual tenemos que defenderla. Cifras oficiales confirman que solo el 10% de la población educativa egresa de las universidades hondureñas. Ahora nos vamos a Costa Rica. Allá un juez embarga terrenos de la minera transnacional Infinito Gold. ¿Adivinen por qué? Porque perdió 2 juicios contra ambientalistas ticas. La minera había calumniado a estos 2 ambientalistas, el juez ordenó pagar una indemnización y la minera no lo hizo. ¿Qué hizo el juzgado? Sencillo, embargó los terrenos de esta compañía como parte del pago a los ecologistas. Los terrenos embargados están en el pueblo de Crucitas de San Carlos, cerca de la frontera con Nicaragua. En este sitio, escuchen esto, la empresa transnacional pretendía construir una mina a cielo abierto. Celebramos desde acá esta decisión judicial costarricense. En Panamá, varios movimientos sociales promueven la redacción de una nueva Carta Magna. Piden que en esta oportunidad se permita la participación del pueblo panameño en el proceso de discusión. Escuchemos a Raúl González, profesor y activista social. Una constitución creada por el pueblo panameño implicaría acabar con el neoliberalismo como modelo excluyente y la adopción de un modelo económico alternativo, de tal manera que las grandes riquezas del Estado pasen a manos del pueblo panameño, que se invierta en educación, en vivienda, en salud, que es, finalmente la constitución sirva para crear un nuevo pacto social. Hasta la fecha, Panamá ha tenido 4 cartas magnas desde su separación de Colombia en 1903. Hace una semana se lo contamos. Bahamas puso en marcha una nueva política migratoria supuestamente para poner freno a la migración irregular. Sin embargo, la oposición en el Parlamento calificó de racista la nueva reglamentación. Esta semana, varias organizaciones de derechos humanos denunciaron que esta nueva política migratoria abre la puerta a violaciones de los derechos humanos en esa nación. Al parecer, en estas primeras semanas se han realizado numerosas detenciones ilegales a integrantes de la comunidad haitiana bahameña. Los familiares de los detenidos temen que sean deportados sin el debido proceso. El primer ministro de Antigua y Barbuda pidió a los gobiernos caribeños unirse con urgencia. ¿Saben por qué? Para luchar contra la creciente marginación a que el CARICOM es sometido por la comunidad global. Recordemos que actualmente Antigua y Barbuda preside la comunidad del Caribe. Trinidad y Tobago firmó un acuerdo de ayuda militar con China. El gigante del sur prestará asistencia militar para fortalecer las Fuerzas Armadas de Trinidad y Tobago. El acuerdo alcanza, hecho en número, un valor de casi 5 millones de dólares. Nicaragua ha invertido más de $1 millón en varios institutos y escuelas técnicas de ese país. La meta es capacitar a jóvenes de escasos recursos en un oficio que le permita tener un ingreso y contribuir con el desarrollo del país. Estas escuelas técnicas los forman en carreras de 2 años vinculadas al área agrícola y pecuaria. Pero estos no son todos los beneficios que reciben estos estudiantes. Escuchemos a Lorena Suárez, directora del Instituto Agrario Germán Pomares. Los estudiantes gozan de beneficios como es la alimentación, hospedaje, materiales didácticos, materiales de todo tipo para sus prácticas, porque la enseñanza de nuestro centro está basada principalmente en la práctica, en el aprender haciendo. ¿Saben cuál es el país centroamericano con más embarazos adolescentes? Para la oreja, Guatemala. ONU Mujeres afirma que las cifras son alarmantes y pide al gobierno atender esta situación con urgencia. ¿Cómo lo haría? A través de un programa masivo de educación sexual en todos los niveles escolares de ese país. Solo en el 2013 se registraron más de 4.000 partos de adolescentes en Guatemala. Sin embargo, puede haber un subregistro y la cifra puede ser mucho más alta. Escuchemos a María Machicado, representante de la ONU en Guatemala. Es que este es el número de niñas que llegan al sistema de salud. Por tanto, el número de niñas que quedan embarazadas es muchísimo más alto, porque no todas ellas llegan al sistema de salud a dar luz. Muchas de ellas han sufrido abortos espontáneos porque sus cuerpos no se lo permiten. El pirata. Puerto Rico está bajo el control de Estados Unidos desde hace más de un siglo. Hay un movimiento que lucha por la independencia y hay otro que busca anexarse a Estados Unidos. Pero esto no es todo. Hay un tercer grupo llamado Movimiento de Reunificación con España. ¿Cómo lo escucha? Sus integrantes quieren que la isla vuelva a estar bajo dominio español. Esta organización se creó oficialmente en octubre del año pasado y ya tiene cerca de 5.000 seguidores en su página de Facebook. Estos compatriotas latinoamericanos parecen haberse despertado con 200 años de retraso. Por todo esto, nombramos como Pirata de la Semana al Movimiento Puertorriqueño de Reunificación con España. Momento del primer chapuzón musical, los dejamos con Talento de Martinica. Disfruten de Pacatac y su canción Sobacasoso Viene. Et si pas t'y vivier, n'est-ce qu'il monte que planter d'achine. Sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous-sous, sous-bac à sous- Mes pays viennent pour nous descendre Jésus. Faut nous faire attention, parce que pays a manqué bien. Si pièce bateau par l'entrée, tout libre service qui est dévidé. Côté ça qui mène nous, on nous réfléchit à sous ça. Mais côté ça qui mène nous, on nous réfléchit à sous ça. A bailar.